Bienvenidos a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Eso es para que te jodas, Cristian. Pues aquí estamos, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a En Franca Decadencia, este programa que sabéis que podéis escuchar en Radio Ela, emisora libre autogestionada de Madrid. Podéis encontrarnos buscando en radioela.org, podéis encontrarnos buscando en Facebook si buscáis en Radio Ela, o sea, si buscáis En Franca Decadencia, podéis encontrarnos en iVoox si buscáis en Franca Decadencia, y podéis encontrarnos en los rincones oscuros que ventilan poco y que las madres os dicen con buen criterio que no os acerquéis. Hoy es un programa itinerante, hoy no estamos en la emisora, no estamos emitiendo en directo, esto es un riguroso diferido, un fraude de ley, radiofónico, un fraude en general, un fraude vital, un fraude filosófico y un fraude en sí mismo. Es tan fraudulento que es perfecto en su fraudulencia. Así que hoy no estamos con Cristian puta mierda. Porque hoy está solo el locutor decadente. Sí, sí, lo lamentas, pero yo no lo lamento. Bueno, sí, lo lamento un poco. Lo lamento un poco porque yo a Cristian puta mierda lo desprecio profundamente, pero a la vez también me divierte mucho, ¿no? Es como estos animales que dices tú, qué asco de bicho, pero por otro lado dices, pero qué gracioso es, míralo cómo se retuerce ahí, mientras le disparo con mi escopeta de balines, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. También es cierto y lamentable que tampoco vamos a tener hoy la presencia de Milagros Milagrosa, porque no estamos en la radio. Oh. Esto sí es algo lamentable, porque a Milagros sí la queremos, Milagros te queremos. No sé si le he dado al micrófono, creo que es aquí. Porque estamos grabando con el equipo itinerante de Radio Ela, que es mi teléfono. Bueno, de Radio Ela no, de En Franca Decadencia. Y esperemos que la cosa salga mal, solo dentro de las expectativas normales de desastre, caos y ruina a la que os tenemos acostumbrados y acostumbradas, porque vosotros, francamente, no os merecéis más. Y ya sin más dilataciones, vamos con la persona invitada. Hoy estamos en Vigo, esa ciudad que mola, no como la Coruña. ¡Bú! Vigo. Coruña, ¡bú! La ciudad jurásica. Eso es, la ciudad jurásica y de lo que se tercie. Y estamos con una persona muy especial. Esto tengo que decir que se lo decimos a todos. Bien. Pero arranquemos ya esto. ¿Quién diablos eres y por qué debería importarnos? Pues soy Miguel Porto, soy dibujante de cómics, ilustrador, hago un festival de dibujitos y persona loca en general. ¿Y por qué debería importaros? Bueno, pues yo qué sé. Supongo que estoy aquí porque me conoces desde hace mucho y tienes bueno, mucha mierda no, que no, sacar. No, no entremos en intimidades, Miguel. Vamos solo, ciñámonos estrictamente a lo voy profesional. A por tu nombre o... Bueno, da igual. Sí, bueno, yo mi nombre es mi nombre, Paulo. No, ahí ya. No hay misterio ninguno. Ya. Bien, y no has venido solo, vienes acompañado por una persona acompañante, humana. ¿Nos la puedes presentar, si eres tan amable? Yo creo que se puede presentar ella perfectamente. ¿Te puedes presentar tú perfectamente? Yo soy Irene. Hola. Hola, Irene. Bienvenida a En Franca Decadencia. Gracias. Espero que lo pases bien. Y sobre todo espero que hagas sentir muy mal a Miguel. Que recuerda que para eso, que tú puedes hacer lo que quieras, eres libre, pero para eso estás aquí. ¿Vale? No lo olvidemos eso. Esto es como ser español. Tú puedes pensar lo que quieras, pero estás aquí para algo. Madre mía. Tomo nota de eso. Tomamos. Venga, va, pues antes de nada, cuéntanos, Miguel, un poco a modo de contextualización para la gente, porque tú sabes que a nosotros nos escucha la masa. Ajá. La Hulk. Masa, no. Eso es, no. O la otra. La que transforma las cosas de verdad. Ajá. La masa que es... ¿Y qué dices tú? Es tan por civilizada. Sí. ¡Qué peligro! Cuando la masa hace algo... Pues eso es lo que nos escucha. Bien. Y a veces pues la masa no está informada de todo porque tiene muchas cosas que hacer a lo largo de su día, porque la tele está llena de mierdas. Sí. Y entonces a lo mejor alguien no sabe quién eres. Entonces cuéntanos un poco... ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuál es tu... ¿De dónde vienes? Y todo eso. Pues nada, yo empecé haciendo mi fanzine, que se llamaba Alopecia Mental, así como... ¿Alopecia poético. Mental? Hostia puta, o sea... Joder, madre mía, nombre, ¿eh? No me acordaba ya de eso. O sea, empezaste haciendo Alopecia Mental, es cierto, claro. Bueno, no sé. Cuéntanos. Decir un comienzo, creo que sería ese. Sí, ¿no? Y aparte me parece que es un comienzo realmente glorioso. Los que no sois de Vigo, no lo sabéis, jodéis. Ah, pues nada, éramos como un colectivo pues horizontal y asambleario y hacíamos ese fanzine, que era un fanzine de relatos, ilustración y cómic y no sé, pues teníamos... ¿De qué año estamos hablando? Pues yo creo que eran... El primer número probablemente 97 y yo creo que 99 el segundo. La verdad es que tampoco éramos muy constantes. Pero bueno, ahí quedaron y... ¿Y qué edad tenías en ese momento? Pues eso, 17. O sea, fue en el transcurso de acabar el instituto, empezar la universidad y tal. ¿Y qué pasa? ¿No teníais amigos? No, sí, lo hacíamos entre amigos y tal. Éramos amigos muy frikis, pero... O sea, no teníais amigos de calidad, ¿no? Y os teníais que conformar exacto, con o sea, hacer fanzines. Lo que no teníamos era vida social más allá de los tebeos y los juegos de rol. Esto es lo que pasaba. Vale, eso explica. Y, bueno, vale. Y otras cosas, pero esto da igual. Bien, entonces empezaste ahí con Alopecia Mental, que me parece un nombre absolutamente glorioso. Fantástico. Sin duda, ¿no? Me lo parece. Vamos, creo que eso se puede defender en cualquier foro. Ya no recuerdo ni siquiera de quién fue el nombre, quién lo dijo en la asamblea, pero sí. Es ¿cuánta gente formabais parte de eso, más o menos? Buah, pues no lo sé, a ciencia cierta no podría decirte ahora. Igual puedo empezar a recontar. Uno, dos... Es que luego, o sea, siendo realista, luego había gente como que venía a una asamblea, pero no venía a otra, no sé qué. Había como un núcleo duro y luego había un núcleo duro de trabajar. Había un núcleo duro de opinar y luego otro de trabajar que era, por supuesto, mucho más era reducido. Era distinto y más reducido. Ya. Sí, más reducido. Pero, no sé, estaría sobre las 10 personas. Sí, más o menos, podría ser. A lo mejor 7, 10 personas, no sé. Entre... fijos y discontinuos. ¿Y sacasteis dos números de eso? Sí, dos números. Es que suelen decir, ¿no? Que es el tercer número, el punto clave de un fanzine, si va a tener una vida larga. ¿Ah, sí? O no, ¿no? Bueno, no sé, unos dicen el tercero, otros dicen el quinto. Ah, no lo sabía eso. Sí, bien, pues no, y... el nuestro no llegó al tercer. Pues quedó en lo igual mejor. Igual dice bastante. Porque luego os hubierais vendido. Sin duda. Claro. Bien, entonces, ¿qué sucedió después? pues después de eso empecé ya a colaborar con otras publicaciones, otros fanzines que se hacían por aquí, que ya tuvieron... ¿Por aquí hablamos por Vigo o por Galicia en general? En Galicia en general y que ya tuvieron alguna repercusión. Bueno, fanzines y revistas, porque también estaba Golfiño por ahí, que, bueno, la verdad, eso, entré muy joven. Golfiño, que era una revista de cómic infantil, ¿no? Sí, era una revista de cómic infantil. Yo ya entré en la segunda etapa. Y hubo una primera etapa que publicaba una editorial pues de aquí, gallega, que era... se llama Xerais. Pero luego yo ya entré en la segunda etapa, que la publicaba La Voz de Galicia, el periódico pues, que también es de aquí. Y... No, de aquí no, es de Coruña. Bueno, vale. ¡Madre mía, qué estragos! Yo no voy a entrar a esos comentarios. Sí, Irene es de Coruña. Bueno, Irene, bien, Irene. Algo bueno tenían que tener los coruñeses, además de la cerveza, joder. ¡Yo! Sí, que te acabas de pimplar unas cuantas, pero bueno. No sé de qué estás hablando. Bien. Pero por si acaso, Cristian, esto te lo dedico. Que esto también le da mucha rabia. Toca aprovechar cuando no está él y no me puede reñir para hacer estas... Bueno, yo también te lo dedico. Cristian. Lo hago cuando está él también. Porque da picos esto después, ¿no? Sí, a él le molesta todo, pero yo lo hago para que se joda. Claro. Sí. Que aprenda sí. A hacer bien su trabajo. Regula esto, Cristian. Bien, bien. Entonces, nada, pues eso. Un par de publicaciones que ya tuvieron algo más de repercusión, como son Bede Banda y Varsovia, que ambas recibieron premios en el Salón de Barcelona, Mejor Fanzine. Y de ahí, pues, digamos, a publicaciones ya más... O sea, siempre cómic o también ilustración, combinando las dos cosas. Combinando las dos, pero realmente mi trabajo de ilustración es de perfil más bajo, porque sobre todo me he dedicado a libros de texto que no tienen tanta como repercusión. Es un trabajo como, pues, quien hace storyboards, que al final, a lo mejor hay ahora gente que se está conociendo más el trabajo de storyboards, pero en general... Es un trabajo más invisible. Subterráneo, ¿no? Invisible, ¿no? Y el libro de texto es un poco así, ¿no? No se le concede demasiado mérito, es un trabajo a lo mejor más funcional, no lo sé. Me parece un trabajo interesante, muy muscular y ¿qué quiere decir interesante. Eso? Bueno, no sé, yo creo que hay gente que lo sufre, pero a mí me divierto haciendo libros de texto. Ya me has jodido la primera pregunta, una de las preguntas era esa. ¿Cuál? Sobre el mundo del libro de texto, si era una... Porque como es dentro del mundo de la ilustración editorial, el libro de texto suele ser pensado, o lo tenemos como la batalla o la borralla o aquello que a ningún ilustrador le apetece hacer. Y mi pregunta, como sé que tú empezaste haciendo el libro de texto, era ¿hasta qué punto? No me acuerdo, la tengo por aquí apuntada. Bueno, yo no solo diría que empecé haciendo el libro de texto, yo diría que principalmente he hecho libros de texto. O sea, realmente esa es la realidad de mi carrera, es esa. Y, joder, pues no sé. O sea, que lo reivindicas también como un curro que está guay y que mola. Bueno, yo creo que como cualquier otro trabajo tiene sus limitaciones y sus opciones. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que las limitaciones en este caso están muchísimo más acotadas que en cualquier... otro trabajo de ilustración, probablemente. ¿Las limitaciones en qué sentido? Limitaciones de maquetación, limitaciones de que hay un montón de información que tienes que mostrar, porque todo va dependiente a la actividad que ilustras o al texto que ilustras, y siempre son espacios muy reducidos, etcétera, etcétera, y siempre son tiempos muy cortos. Por eso digo que es un rollo muscular. Muscular igual en un sentido incluso de mula de carga un poco, ¿no? En plan de... Yo creo que en el mundo de la ilustración se suele bromear mucho con que es un trabajo que se paga un poco al peso, casi, más. Ajá. Que... Es decir, que no es un trabajo que te compense a lo mejor si lo ves ilustración, pero que te compensa a nivel paquete, ¿no? En plan, es un paquete de no sé cuántas ilustraciones y eso pues va a suponer en tu presupuesto anual un montón de pasta. Un tanto, ¿no?, por ciento o tal. Ajá. Y... Pero bueno, pues... Yo soy muy mercenario realmente, o sea, creo que eso, el trabajo es una maldición, entonces pero es que yo creo solo que lo hago por dinero. Eso de ser mercenario es una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién se puede permitir no ser mercenario quiere ser profesional de la ilustración? Sí, exacto, pero... Que quiero decir que no me ha importado tener trabajos de menos relevancia siempre y cuando he estado más cómodo trabajando y me ha parecido más rentable en cierto modo. en cierto punto, ¿no? Yo creo que también mi estilo de dibujo se adaptaba muy bien a ese mercado, que era el del libro de texto, pues porque la línea editorial iba muy por ahí. Yo, también, pues bueno, esto se ha modernizado con el tiempo. Ahora yo creo que se han desviado hacia algo un poquito más manga, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿El libro de texto? No sé si manga, mira, yo pondría un ejemplo de un ilustrador que, pues, el tío es un poco imbécil, igual te suena, Enrique Lorenzo. Ah, vale, pero bien, está bien ese punto, ¿sabes? Como... Está bien que hables del que fue fundador de En Franca Decadencia. Por un momento pensé que ibas a meterte con alguien ahí a voleo, en plan de Miguel, esto, o sea, aunque yo esté aquí como un gilipollas con el teléfono como si fuera una puta tostada, esto lo vamos a poner en la radio. No, ya veo que si es a Enrique Lorenzo, que es amigo común y mala persona por todos conocido. Y señor feo. Y señor feo, según algunas niñas pequeñas. Esa anécdota la contaremos más adelante. Pues está bien, sí, Enrique, te queremos. Te queremos, Enrique. Bueno. Amén. Entonces, ¿y luego? Entonces, y luego, pues nada, eso, pues aparte de eso, he hecho ilustraciones, pues, en prensa digital, pero bueno, en proyectillos... Pues rollo tipo Vía 52, que tuvo corta vida, pero bueno, fue interesante. ¿Qué era lo de Vía 52? Pues fue un proyecto tipo Marea, pero de gente un poco más jovencilla, con menos experiencia y tal. ¿Es un proyecto quizás, político? Quizás con una... No, en Marea no, perdón. La Marea, el periódico. Ah. ¿Qué? Cooperativa, de prensa, de periodistas y tal. Sí, pero bueno, dejé un poco más jovencilla y yo creo que un poco, bueno, un poco más lavadita ideológicamente, en el sentido de... ¿Lavadita en el sentido liberal? En el sentido CS. Ciudadanos, vale, sí, vale. No, Ciudadanos, realmente no, tenía un sesgo más de izquierdas, pero sí que... No, yo que sé, que en La Marea yo creo que tiene una... Claro, una clara línea, sí. en un punto, ¿no? Y estos eran un poco más indefinidos. La ETA, exacto. Vale, pues sí. Bien. Sí. Pues digo, no, estos por estos eran un poco más, pues, guerrilleros de Cristo Rey o algo así. No, es broma, no era para nada esto. Pero es que igual, no, seguro que no están escuchando esto. Pero bueno, da igual. Lo harán, porque las masas les obligarán. Y luego en cosas como Diagonal, que ya es un proyecto mucho más respetable ahora. Es verdad, con Diagonal, ¿hace cuánto colaboraste con Diagonal? Hace un montón de años, ¿no? Pues yo sí, creo que conocí el Diagonal por ti. Pues me hizo mucha ilusión. Sí, bueno, yo, claro, ya, quiero decir, era lector del periódico y todo eso, y cuando me llamaron, pues me hizo muy ilusión. O sea, que tú eres del culto. Yo soy del culto, sí. Y, no, del culto de leer, digo. Leer los periódicos. Ah, sí. No eres solo de buscar el tiempo. De tirarme el rollo en plan de Le Monde Diplomatique y tomarme un café así en la terraza. Sí. Totalmente. Bien. Tengo una pregunta ahora para Irene. Irene, ¿es verdad eso, que lee periódicos o solo es de postal? No voy a hacer comentario ninguno. Bueno. Con esto ya queda claro que Miguel Porto es un farsante y los testigos lo atestiguan, porque es lo que hacen los testigos. Venga, continúa, opresor. Bueno, en cualquier caso, no sé ya ni por qué. Sí, estabas contando que habías pasado del libro de texto a la prensa editorial. Sí, bueno, que tampoco pasé realmente a la prensa. O sea, realmente he hecho curros esporádicos ahí. Y luego, bueno, y luego ha estado toda mi carrera paralela en los tebeos, que, bueno, he participado a mayores de estos fanzines de los que hablamos, pues luego en Humo, que era una publicación... que era un fanzine, ¿no?, que sacaba un chico andaluz. Sí, no, era un procine de Astiberri. ¿Un procine? ¿Qué diferencia hay entre un procine y un fanzine? Bueno, no sé, esto ya... O sea, yo procine creo que es la primera vez que oigo ese palabra. Bueno, esto es un poco como el rollo de sexador de pollos, no lo tengo muy claro. O sea, nos tranquiliza saber eso. Procine se supone que es una fanzine, pero editado por alguien que ya es profesional. Una publicación autoeditada, pero realmente Humo no era autoeditado porque lo editaba Astiberri. Pero nadie cobraba, o no exactamente. Se hacían unas cenas, pero bueno, yo qué sé, es que no sé. Estos son entresijos absurdos. Pero así era. Y también en el Dos Veces Breve, que sí, este era... Ah, este era el del muchacho señor, andaluz. El muchacho andaluz, sí. ¿Eh? Y el Manglar, que editaba que era Ricardo Esteban, sí. Y no sé, pues sí, en muchas publicaciones de estas tuvo un periodo como muy activo. El ARG, por supuesto, el Facción Enfermo... que era de Valencia, ¿no? Todo esto era de la gente sí, de Sí, bueno, Facción Enfermo era galaico-valenciano, porque estaba por ahí Alberto Vázquez también. Alberto Vázquez, cierto, sí. Y, bueno, la verdad es que lo recuerdo como una de las mejores publicaciones, desde luego, de la época. Ese Facción. El ARG, sí, yo creo que era lo más el ARG interesante. Y el Enfermo también. Sí. Venga, pues entonces, vamos ya que... Luego... Miguel, que te calles. Vale. Ya has acabado ya con tu cosa de tu currículum. Lo de la escuela, así. El bosquecho, yo qué sé. Sí, pero eso ya te lo pregunto yo. Ah, ok. Vale. O sea, tú tienes que entender que en Franca Decadencia es un programa jerárquico. Okay. Y autoritario. Arre. ¿Vale? Okay. Bien. ¿Está entendido esto? ¿Todo el mundo está entendiendo esto, maldita sea? Venga, va. ¿Tuviste relación con Polaquia en el momento? Cuéntanos, ¿qué pasó? Porque para que la gente un poco sepa de qué va, o sea, hubo un momento que sería como finales de los 90, principios de los 2000, donde el mundo de la autoedición de cómic en Galicia se convirtió en una especie de referente brutal y con una... Se hablaba, ¿no? De qué os pasa con el lobby gallego del cómic y tal. ¿Qué supuso eso para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste o qué recuerdas o no pues... te acuerdas de nada? ¿Por qué íbamos? ¿Por qué ibais a tope? Cito y nosotros, nada. Realmente... Supongo que estaba intentando hacer un chiste con Sito Miñanco, ¿no? Sí. Bien. No, digo por esto de los... Bueno, por masticar los tópicos y todo claro, esto. Claro, bien. Sí. Yo sabes que la gente que conozco por ahí, que ya hace muchos años... Hacemos, ¿no?, el conjuro. Cuando conozco a cualquiera que me dice, ah, eres gallego, oh, qué buena farlopa, yo ese ya directamente me giro y digo, como si fuera una farola, en plan, y voy a donde haya seres inteligentes. Bueno, venga, Miguel, en fin, continúa, vamos. En fin, sin comentarios. Pues sí. ¿Qué pasó con Polaquia? Lo que llamaron el boom de... El lobby gallego. La banda señada galega y todo esto. Nada, pues muy guay, la verdad. O sea, fue un momento en el que mucha gente coincidió. Yo creo que, bueno, pues todavía no funcionaba tanto internet. Galicia... ¿Qué gente coincidió? O sea, ¿quiénes fuisteis los protagonistas de eso? Bueno, yo creo que si hay que resumirlo en protagonistas, probablemente de toda esa peña, pues ahora mismo queda sobre todo, ¿no? No, que quede no. ¿Quiénes fueron los protagonistas en aquel momento? Pregunto. En aquel momento mucha gente, pero por realmente ejemplo, nombres que pueda sonar a la gente, a la masa. A tu madre y a la de Enrique, como decís vosotros. No, la de Enrique forma... no ha escuchado nunca nuestro programa y la mía dejó de escucharlo, pero a cambio nos escucha la masa. Mejor así. Y pues eso, pues David Robín, Emma Ríos, Kiko da Silva, Alberto Vázquez, toda esta peña salió de ahí, y luego pues esta gente que a lo mejor suena menos, pero que también los es Covelo interesante, también, ¿no? Como pues los hermanos Covelo, Bray Rodríguez, Bernal Prieto, Roque Romero, Jano, Diego Blanco, aquella... Jano, y José Domingo. José Domingo, sí, sí. Santi Gutiérrez, Javi Montes, es que hostia, ahora no voy a hacer una lista ahí. No, no, es, ya hemos citado mucha tantos, peña, está bien. Mucha peña. ¿Y qué sé? O sea, ¿qué, por qué y cómo? Nada, simplemente coincidieron muchísimas publicaciones al mismo tiempo y... ¿Pero os conocíais todos de Bellas Artes o algo así? O... No exactamente. O sea, bares. Realmente había un grupo de gente que estábamos en Bellas Artes. Y luego había mucha otra gente, pues yo qué sé, pues Víctor Rivas estaba por ahí también, que era mi sensei poco. Eso no lo has comentado, porque tú estudiaste en la escuela de cómic de Víctor Rivas, que debió ser como una cosa... Cuéntanos, bueno, muy brevemente, para no desviarnos del tema de Polaquia y del lobby gallego. Ah, pues nada, pues sí, yo iba a clases de pintura y una vez pues vi un cartelito... Hablas con 15 años o 16 años. En plan, me molaba dibujar y mis padres... Pero realmente a mí lo que me molaba eran los tebeos, pero me metieron una cosa de pintar calles de estas andaluzas, de casas blanquitas con geranios precioso. Y no sé qué, con óleos y tal. con espátula. Ese blanco es cal, no es pintura, es cal. Este rollo. Y pero un día, pues en una librería especializada había un cartel de unas clases de cómic y tal, que eran de Víctor Rivas. Y allá me fui. Y eso en el Vigo de los años 90, que tenía que ser tan raro como si ahora pones unas clases de pingüino o algo así, ¿no? Pues sí, allí pues íbamos cinco personas o así. Ahora me hace gracia porque, claro, yo ahora doy clase y mis alumnos se creen un poco como que son los la primera generación de alumnos de cómic en Galicia o algo así, pero es en plan de no, yo ya estudié cómic, hombre, de una forma a lo mejor un poquito más... extraescolar, ¿no? Porque no eran como clases particulares prácticamente, ¿no? O como... Sí, eran clases particulares y la verdad es que, bueno, muy bien, porque Víctor era como muy honesto y te dejaba ver todos los entresijos de la profesión, más allá no solo del curro, sino de, pues, de los truquillos, de cómo es el mundo editorial y no sé qué. O sea, era un profesor que formaba... en lo real y no solo en lo académico, digamos. Sí, yo creo que la educación informal a veces tiene estas cosas que son una ventaja sobre esa educación formal de un temario muy cerrado, claro, y estricto. Y no se guardaba los trucos, no era de estos, no me guardo los trucos, no vaya a ser que se los aprendan. Para nada. No, yo creo que no. Y yo creo que no. Bien. Y ahora que hemos tenido un silencio de mierda, que esto es lo que estropea los programas de radio... Había que seguir, ¿no? Con lo que... Bueno, como quieras. Esto, dentro del autoritarismo que nos... ¿Cómo se dice? Cuando una cosa te representa, no es que te represente, ¿no? Que nos caracteriza. Ajá. Dentro del autoritarismo, la violencia y la maldad que nos caracteriza. Violencia también, ¿no, hombre? Sí, bueno, sí, luego sí, luego le pego a Miguel, así, un pero poco. Bien. El caso. Eso ya que lo diga él, eso ya según termine dirá, ¿me has pegado bien o me has pegado mal? Bueno, yes. Pero bueno. ¿Cuánta violencia? Bien, va, lobby gallego lo damos por cerrado, ¿quieres hablar de...? A mí me parece, es que me parece un tema realmente... No, yo creo que aquí hay más brutal de lo que hablar, porque... Venga, pues tira. Fue un momento en el que hubo... Es que fue una puta eclosión, o sea, yo lo recuerdo. Yo escribí, yo siempre he sido muy tímido, yo he tardado mucho en llegar a todas las cosas, prácticamente a todas las cosas, a las buenas, a las malas llegué muy rápido, pero a las buenas siempre me ha llevado mucho tiempo. Y es verdad que recuerdo escribir un correo electrónico al mail de Polaquia, en plan, acojonado, mandando ahí mis dos o tres movidas que tenía y tal, y nunca me contestaron y me sentó fatal. Sois unos hijos... Bueno, no, venga, va. Está bien. No sé, son mis... Pero colegas. Realmente, o sea, fue como... Yo lo recuerdo no como pases. Una cosa de, hostia, o sea, ¿de dónde coño sale esta gente? O sea, ¿revolucionasteis realmente el panorama del... Yo creo que es que había muchas ganas, que es lo que estaba contando antes, que realmente cada uno estábamos como trabajando en nuestro lado, en nuestra trinchera, y surgieron cosas como el Salón de Coruña o las Jornadas de Ourense... Y ahí nos conocimos muchos de la gente que estaba haciendo fanzines un poco, pues no sé, de la nada. O sea, la verdad es que pues eso, alopecia mental que hablábamos antes, surgió un poco porque en Vigo había una escena de fanzines, estaba el Chrome, que estaba... Generación Z, el Chamaye X, yo lo único que recuerdo es Chamaye X, que de hecho, sí, y de hecho, ahora que yo conocí a Hugo Covelo por ti muchísimos años después... De repente me comentó algo y busqué yo el Chamaye X que tenía en casa y fue como, hostia, que es verdad, que lo ha hecho, no sé qué. Y fue como, joder, qué ilusión. Claro, y yo creo que en ese momento, hostia, es que en esa época que había tan poco, porque yo creo que ahora, yo qué sé, cualquier chaval que empieza tiene ejemplos de todo el mundo. ¿Nos vas a dar la típica chapa de los chavales ahora la tienen chupado? No, pero me refiero que en ese momento había una mitificación muy guapa, porque, joder, yo recuerdo conocer a los Covelo como un rollo en plan mítico, en plan de, hostia, me leí dos números de su fanzine y ahora los estoy conociendo. Joder, ese rollo yo creo que ahora no pasa, ¿no? Porque es como, ahora yo puedo conocer al tío de Singapur. Bueno, ahora pasa con los youtubers. Sí, pero bueno, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Porque, es un fenómeno fan que ya está mediatizado. Claro, sí, en cierto modo, y además no es lo mismo en el sentido de proximidad, en el sentido de que los youtubers generalmente es gente que ya tiene cierta producción detrás, que no es un rollo tan espontáneo realmente, ¿no? Que no es un rollo como que un chaval de 17 años vea a un youtuber y diga, sí, igual alguno... Te estás metiendo en un jardín. Da la diana. Que no tienes ni puta idea. Sí, la verdad es que no tengo ni puta idea. Soy muy mayor para los putos youtubers, sí. Da igual. No céntrate de lo que, idea. Céntrate de lo que sabes, idea. Que es hablar de batallitas. Eso es. Y cuéntanos es que, hostia, qué pasó con el engendro del cómic y la autoedición en Galicia en finales de los 90. ¿Qué pasó? Pues ni puta idea. O sea, la gente se fue profesionalizando... Porque claro, a ver, todo esto se habla siempre del boom, esto me hace mucha gracia, ¿no? El boom del cómic gallego, el boom de la animación, el boom del videojuego. Bueno, el boom es que hay un montón de gente currando por nada, normalmente. Y entonces de repente se produce un montón eso de cosas. Eso abarata mucho los costes de producción. Claro, sí, se produce un montón de cosas que de repente es de un nivelón de la hostia, porque esto es así, o sea, que realmente esto sucede. Pero nunca hay dinero detrás. Es un boom un poco relativo. Un boom de la risa. Un boom pírrico. En plan de... Pues nada. Bueno, o sea... yo creo que es un boom pobre, sin más. O sea, está guay, pero no tiene por qué ser un boom... No, a ver, joder, que está guay. Yo creo que es un lugar común también el decirlo. Aquí hay muchísimo talento, pero lo que pasa es que lo que no hay es industria y tal. No hay cómo canalizarlo, ¿no? Pero yo creo que es así. O sea, realmente... Yo estoy de acuerdo, yo siempre he dicho que la verdadera vanguardia es de provincias. Una pregunta que tengo para Irene, que tú eres de una generación posterior a la nuestra, eres más joven, nosotros ya vamos hacia los 40, unos derrapando más que otros, pero todos vamos hacia allá. Tú, pero a la masa no le interesa eso. Tú, si a la masa le interesa, tú no sabes la de cosas que le interesa a la masa. Tú que eres más joven, ¿conociste este de lo que estamos hablando, ¿no? Esta etapa del... el boom del cómic gallego, aquella explosión de fanzines y tal, ¿o no? Yo no tanto como fue, porque, bueno, no sé qué edad tenía exactamente tampoco. Pues eso fue en 98, 95, 2005 más o menos, ¿no? Golfiño, sí, lo claro, eso iba a decir, sí. Claro, porque Golfiño era una publicación muy popular entre... O sea, era como que los padres el domingo se compraban el periódico y al niño le compraban el Golfiño, ¿no? Exacto, a mí y de hecho, bueno, no los tengo porque mi madre los tira todos. Mamá de Irene, tenemos. Porque eres una madre, ¿eh? Que si no. Era necesario decirlo. Pero sí, sí, sí que los leía, me molaba un montón, pero no me preguntes ahora nombres porque tampoco te sé decir. Robledo, ¿no? Yo me acuerdo también de los Robledo que eran brutales. ¿Que eran hermanos también? ¿O esto no. Había un Robledo. Solo hay un Robledo, sí. Bueno, pero Robledo no lo sabe todavía. En realidad hay dos. Pero tiene un hermano. ¿Ves? Que es el otro. Está en otra dimensión. Está el Robledo de pequeño Ken paso. Games y está el Robledo de Os Cabezones. Pues ese es el que yo recordaba. Ah, mira, de ese me acuerdo también, los viajes de Iria. Sí, que eso fue en Oink. Bien, bueno, va, ya nos hemos zampado 30 minutos de entrevista. Wow, vamos un poco a la actualidad. ¿Cómo ves el panorama de la autoedición en el TVO actualmente? ¿De la autoedición? El panorama de la autoedición, basado también un poco en tu experiencia en la autoedición. No sé hasta qué punto estás conectado ahora con ese tema o no. Joder, pues yo animo mucho, no lo hemos dicho antes, pero doy clase en Hogares Hermético. Has intentado decirlo dos o tres veces, yo estaba tratando de guardarlo para preguntártelo. Joder, luego. Pero es que para contestar esta pregunta, que tiene que ver con la autoedición de ahora, porque... Eso, que sí, que hables de tu libro, venga. Que yo que animo a mis alumnos a tope a hacer fanzines y tal. Pero, y alumnas, sí. Pero que... Que realmente por momentos me da la sensación de que hay gente que tiene demasiadas esperanzas puestas o demasiados huevos en la cesta de la autoedición como si con eso pudiese ganarse la vida. Ya. Y me da miedo, o sea, realmente me da miedo de una forma paternalista y terrible que es la que puede sentir un profesor que ya tiene una relación de más cercanía con gente de esa edad, ¿no? ¿Pero y eso os pasaba? ¿Tú crees que os pasaba a vosotros, por ejemplo? Joder, yo lo he pensado toda la vida. O sea, he pensado toda la vida porque como aquí siempre se ha pagado muy mal nuestro trabajo, realmente el punto de la autoedición estaba ahí como una posibilidad de decir, ostras, y si lo haces y sale bien, a lo mejor no será más rentable que irte con alguien y que al final te... O sea, como hacerte tú con los medios de producción y, claro, y que se montarte además, tú solo, joder, como forma de... Yo soy de los 90 ahí, Cerberus, Dave Sim, el rollo, ¿no? Como que parecía ¿Cerberus que... quieres decir Cerebus? Perdón, sí, Cerberus. Cerebus, pues eso. Que a lo mejor Cerberus mola más que Cerebus, pero no lo hemos leído. Suena, bueno, de suena hecho, más potente. Yo tampoco he conseguido leer mucho Cerebus porque llega un momento en que empiezan a hablarte del Estado, la Iglesia y el no sé qué, y dices tú, guaca, ¿dónde vas? Pero muy bien, el tío Cerebus, un poco Cerebus bien. Misógino. Bueno, pues eso, que yo, pero bueno, o sea, a nivel teórico en la cabeza has fantaseado con eso, pero... Pero nunca lo he visto como posibilidad, porque sin distribución y con una distribución manual, sin... O sea, ¿estás hablando de la posibilidad de realmente sobrevivir con la autoedición? Claro, que yo creo que, o sea, ahora... Yo creo que eso solo lo consigue el David Roldán, nadie más consigue eso. Yo creo que hay gente que se... No lo sé. También depende del estilo de vida que quiera seguir. O sea, yo creo que hay gente que también con la autoedición y de una forma a lo mejor un poco más hippiesca, si quieres, y pues como hacen los artesanos, ¿no? Y que se van de... Todo esto tenemos que decir que estamos grabando este programa en la casa de Miguel, que ya os digo que yo la de Pablo Iglesias y Irene Montero no la conozco, pero me resbala porque la de Miguel se la folla. No, hombre, totalmente. O sea, el chalet del Miguel se folla al de Pablo Iglesias ya. Totalmente. Totalmente. Y mi coleta. Una sauna, mucho mejor. Cuatro saunas tiene este, ¿me entiendes? Cuatro. ¿Me entiendes, Pableras? Qué locura. De verdad, ¿eh? Esto es así. No me lo creo. Sí, sí. Venga, estamos en la primera página. Muy bien. Sí, mejor avanza. Sí, y entonces, ¿cómo ves el panorama de la autoedición en Galicia y en España? No, porque no me has dicho una de puta la mierda. Hostia. Hay la hostia de peña haciendo cosas increíbles. Sí, ¿qué estás defendiendo? ¿Que lo ha explicado y yo no me he enterado? Hombre, sí que ha contado no, un poquito. Pero está contando nivel... en plan de... Es que los muchachos se flipan porque piensan... Es verdad, en tienes toda tiempos, la puta razón. Tienes toda tiempos, la puta razón. Esto no es así, porque yo ya... Es verdad, tienes Venga, toda pues la entonces, puta razón. ¿Cómo está ahora el panorama del mundo de la tradición? Que te cagas. ¿Esto sí es lo que había que hacer? Bueno, no sé, ¿no? Yo no, que sí. Hombre, bueno, yo lo claro, veo el panorama de la autoedición está bien, pero bueno, tiene los problemas que tiene el panorama de la autoedición siempre, que es que no es escurro voluntario. Ya. Entonces, más allá de eso, a nivel calidad, mejor que nunca. O sea, de hecho, pues ¿sí? Me estabas preguntando antes sobre el boom del... ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, bueno, yo tampoco sé mucho. No, puedes decirlo, no pasa nada, o sea, si te lo parece, te lo parece, está guay. Yo también creo que está de la hostia, o sea. Yo creo que eso, que hablábamos antes del boom, yo creo que vamos, de boom nada, el boom el que hay ahora, o sea, y la hostia de gente haciendo cosas súper interesantes aquí y tal, que sinceramente no reciben ni la mitad de la atención mediática que mi generación recibió en su ¿Vosotros momento. ¿Vosotros sí tuvisteis atención mediática de los medios, digamos... Sí. No sé cómo llamarlo, que no sean independientes, o sea, que no sea atención mediática de fancineros que ven y publican cosas de fancineros? O sea, no. La prensa convencional de pasta de pago y de institucionalizada, ¿os hacía caso? Bueno, yo creo que ahora mismo hay alguna prensa, digamos. Porque que ahora los del país están el como locos buscando mierdas modernas. Claro, el moderneo ha dado cierta atención al rollo fancine y tal, pero. Igual más exposición de la que nunca tuvimos nosotros porque le ha dado cierta centralidad cultural que nosotros no teníamos. Nosotros era como, sí nos dio muchos artículos, sí nos dio muchas noticias, ajá, ¿no? O sí cubrimos muchas de esas cosas, pero siempre era dentro de la marginalidad del mundo del cómic. De lo rarito, ¿no? De, o sea, claro, siempre es TVO y dentro del TVO pues parece ser que en Galicia... Igual que se aparece peña. Una gente que se maquilla de no sé qué, pues eso estos es, hacen TVO. Ahora... Sin embargo, el rollo del fanzine, si algo destaca, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas gallegas que destacan dentro del mundo fanzine, ¿no? Y... o de la autoedición. Eso ahora consigue una exposición y una importancia cultural que a lo mejor antes no tenía, ¿no? Realmente. Pese a que se le podría dar más bombo antes por número de artículos, ahora tienen más exposición, yo creo. Pero eso también tiene que ver mucho con el mundo de las redes sociales, ¿no? Y la capacidad de difundir... ¿Y festivales y así? Eso es cierto, pero que hay un montón de festivales que yo creo que en la época de Polakia claro. No lo sabía. O sea, es que yo creo el que mundo ahora. Del libro, bueno, el Libros Mutantes, que es como el más, digamos, mediatizado porque es en la Casa Encendida, pero que si el MEA, que si el Graf, que si el Pichi Fest, que el Grapa Grapa, que el. O sea, hay el como no tengo un, mamá. Es el No Tengo Mamá, que es en Vigo, Vigo Mola, Coruña No Mola, no lo olvidéis. El ¿cómo se llama el de Valencia? El Tenderete, que es como ya también que está ahí el Guter, el Martín, que es como el padre fundador Martín, y el Espíritu Lam. Santo, todos en la misma Qué persona. Sabor. Entonces sí, en ese sentido yo creo que sí que hay, sobre todo a nivel, que, bueno, no sé, podríamos seguir hablando, pero la verdad es que nos enrollamos demasiado. Ya. Miguel, vamos a pasar de temas. Porque ya hablamos de Galicia, vamos a hablar ahora de la otra cosa más o menos interesante que en el mundo, que son los Estados Unidos de América del wow. Norte. Cuéntanos tu relación con Estados Unidos de América y el curro que estás haciendo para ellos, que no nos, ha, o sea, nos has hablado un montón de mierdas y no nos hablas del tebeo que estás haciendo para los Yankees. Es que no aprendo de ellos, no me sé vender. Venga, pues bien, espabila. Guay. Pues nada, eso, hice un tebeo allí para Estados Unidos con dos guionistas. ¿Que se llama cómo? Se llama Allen Son of Hellcock, o ¿qué sea, significa? Allen, hijo de Hellcock, que Hellcock es como el polla diablo del polla. Infierno. Ah, vale, la polla del infierno. Y que es, bueno, es una parodia de los cómics de Conan. Yo siempre hago un poco el chiste de, es como si el hijo de Conan fuese Craig Thompson, el de Blankets. Y... Cuidado. Es un Blankets, palabras mayores. Yo leí el Blankets, tú me prestaste Blankets, yo me lo leí. Y la verdad es que dije, joder, qué bien está esto y qué puta mierda más gorda a la vez. O sea, me generó ahí como sentimientos muy, es un poco muy encontrados. Empalagoso. Sí, es como escuchar un disco que dices, joder, mola, pero es tan redondo que da puto asco. O sea, qué mierda me está contando esta gente. Sí, pero sí, bueno, yo, al margen yo creo de Blankets. Respira mucho como el rollo de Reality Bites. Al margen de. Sí, exactamente. O como Singles, que ya era como lo lamentable de lo lamentable. O sea, que es. Eso bueno, es, que esto sí. Que estamos hablando, claro, tú, Irene, eres muy joven, no lo sabes. Eran las películas grunges que de repente venían en los 90 y decías, ¡guau! Wow, una peli que salen uno de Mahoney y uno de no sé quién y uno de no sé cuánto. Y al final era una puta mierda que era como Friends. Pero con gente que con pantalones rotos. Pero con gente que estaba tumbada en un sofá. Y decías, ¿qué puta mierda es esta? Ah, exacto. Qué mal. Ah, qué bien. Ahora tengo una llamada. Espera, rechazar. Vale. Bien. Cosas del no diré. Cuéntanos, exacto, del riguroso diferido. ¿Cómo va el tema de con Estados Unidos? Y sobre todo a nivel... Ya no tanto el TVO en sí de que va, que más o menos lo que tú dices, ¿no? Es como fantasía épica, pero con humor, con un punto también actual, digamos, o contemporáneo. Sí, uno de los guionistas es guionista de eso. John Oliver. De... John Oliver, que es uno que hace, pues hace una especie un late de... night show, ¿no? O algo así. Hace una especie del intermedio, pero semanal. Es ajá. Una especie de... mete bastante caña dentro de lo que es... Dentro de lo que es Estados Unidos. Claro, o sea, dentro de lo que es el mundillo político estadounidense. Él es británico. Que oscila entre la ultraderecha y la ultraderecha que ya arde de la propia furia que llevan dentro. Sí, bueno, John Oliver concretamente es, o sea, es británico. Está entre pero... los 180 grados y los 240 grados, ¿no? El abanico político de Estados Unidos. Supongo que sí. Espero que nunca escuchen esto. Bueno, en fin. Y en si pertenecen caso, a la masa, lo escucharán. Seguro que no pertenecen a la masa. Al menos, da igual. En cualquier caso, pues eso y nada. ¿Qué es ¿Y lo, cómo lo está que, yendo la relación? Claro, lo que quieres que te cuente es cómo ha sido la relación o cómo es los entresijos de currar allí. Pues así, sinceramente, yo que solo he hecho esta miniserie hasta ahora, ¿no? De ¿cuántos seis números? Seis números. Sí, seis números, pero realmente ha salido directa a tomo, porque bueno, ha habido problemas. O sea, no se ha sacado como comic book normal de 30 páginas. Se sacó el primer número, pero el segundo no salió. Normalmente se le echaría la culpa al dibujante. Hay que decir que esta vez no ha sido así, no ha sido culpa ajá. del dibujante. Ha sido más bien por problemas editoriales. Y nada, pero bueno, yo realmente al final he tenido que hacer el trabajo más bien mes a mes. Pero salió como un año y medio después. Entonces, realmente para mí, a cierto nivel, es un trabajo fallido, qué? No, no ha fallido, no ha fallido. Yo estoy orgulloso, la verdad. Fue el primer trabajo con este ritmo, que, joder, es un ritmo... ¿Qué ritmo? Exigente, ¿no? El ritmo de la industria estadounidense. ¿Y qué ritmo es ese? ¿Cuántas páginas? Más o menos 22 páginas mensuales, en mi caso. 22 además, páginas al mes es una página al día, ¿no? Completa, a color. Sí, y todo. Más o menos. Hostia. Sí, bueno, contando con un fin de semana, ¿no? Si contamos el mes base, que serían los 20 días, y los 8 días de fin de semana, o los 10 días de semana. No, un mes normal de 30 días son 22 días de curro y 8 de descanso, ¿no? Bueno, creo. Pues sí, sí, puede ser. Puede claro, ser. No puede ser, pues no, sí. Es así. O sea, pues 30 menos 8 son 22. Sí, sí, sí. Eso es, no lo digo yo, es matemática. La matemática, que lo hizo Albert Einstein, ¿no? Fue el que dijo, sí, sí, sí, sí, 30 menos 8 son 22. Esto es así. Bien, en cualquier caso, pues eso. Y luego sí. Stephen Hawking dijo, sí, es cierto, y ya quedó ya corroborado. Lamentable. Bueno, en fin, en cualquier caso. Esto le meto yo luego un reverb, Miguel. Esto le meto un reverb Bringler. Como un autotune. Y ya queda brillante. Ojalá. Es que no entendéis el humor de la... Esto se posproduce todo. El tuyo. En fin, bueno, pues eso. Que es un ritmo muy exigente realmente. O sí, sea, sí, vamos, ya te digo. A mí la gente que hace eso... durante años seguidos sin parar, me parecen héroes absolutos, en plan de héroes o gente muy explotada. O degenerados, ¿no? O gente muy explotada durante mucho rato, que tiene una gran capacidad de esfuerzo, en cualquier caso. Pero sí, sí, sí, es un mercado muy exigente a ese nivel, a nivel plazos. Y todo eso, luego es verdad que, claro, también a nivel pasta es diferente aquí. Hay Háblanos de pasta. Las tiradas son un poco mayores. ¿Cuánto es una tirada allí? ¿Y cuánto no es te aquí? Creas, porque, claro, yo he currado una editorial que al final es una editorial... Una indie, ¿no? Una independiente, sí, pequeña. Allí le llamarían indie. Luego, realmente, el tipo de trabajo que ellos editan, probablemente no nadie lo definiría realmente como indie, sino que... están más dentro de esa especie de alter mainstream que existe en Estados Unidos, ¿no? Como, ajá, Image, que no es Image indie. Que era la que fue como una cooperativa. Lo que creó Lee Field y McFarlane. Lee Field y McFarlane, o sea, pero hay algo más no que Lee Field y McFarlane sobre la faz, bueno, de la Tierra. Y más no indie, ¿no? Desde un punto de ni vista... Ni indie ni nada, o sea, ni derechos humanos. Quiero decir que ellos eran los más mainstream cuando estaban en Marvel, sí, y montaron Image. Y Image ahora se supone que una de las cosas que tenía era que pagaban... y lo tienen, respetaban, lo, ¿no? O respetan, hecho, mejor a los autores. Image es la Polaquia estadounidense, probablemente, ¿no? Sí. Sí. Hasta ese punto, ¿tú crees que eran...? Lo son. Se organizaban bien y eran justos, ¿sí? Eran, bueno, digo eran porque, claro, yo el DVD de Image que me compré tenía 16 años. Han pasado por lo menos. Bueno, exactamente. Dos sí, desde aquello. Yo no he currado con ellos, tampoco puedo hablar con exactitud, pero por lo que yo sé, siguen respetando cierto patrón de autoedición. Es decir, ajá, son los propios autores los que invierten en la edición de su obra y luego esperan los beneficios. En algunos casos. Image, que tiene, supongo, como quien diría, una bolsa común, a veces invierte en proyectos, ¿no? Uh-huh. En plan de, bueno, no hace falta que tú pongas la pasta, pero te la pongo yo, como un préstamo, es decir, no, nunca es como yo invierto realmente en esto, sino que es como, no hace falta que la pongas por adelantado, uh-huh, pero esto lo deberías estar pagando tú, y como no lo estás pagando tú, te lo voy quitando de lo que ganas. Pero tiene ese punto de rollo de autoedición, ¿no? Que realmente es quien publica en Image, es un poco una apuesta. Una apuesta, ¿no?, propia. En algunos casos, bueno, a ver, esto bueno, también... Bueno, pero Image nos suda el... Esto también se trampea, ¿no? A veces hay creadores que lo que hacen es presentar un proyecto a Image no lo y... he entendido. Subcontratar a otra peña. Sí, pero al tuyo, que Image no lo es. Lo mío, ya, eso. Igual. ¿Qué más da? Claro, vamos, porque Image, o sea, ya está bien, Image. Image ya tiene, ellos ya venden TVOs. Tú al tuyo, al Hells of Clockwork, ese. El Hell, Song of Hellcock, ese, venga. Song of Hellcock, que sí, que eso, que... Supone una gran diferencia currar haciendo TVOs para... O sea, a nivel económico sí. A nivel económico, pasta. ¿Qué diferencia de pasta hay? ¿Cuánto cobras una página en España y cuánto cobras una página en Estates? En este caso, en esta editorial, eran. Cuando yo hice el color, porque en el primer número hice yo todo, es decir, toda el la color parte lo visual. Sacaste en los otros cinco números, ¿no? Sí, en los otros cinco números no me animé a hacerlo porque no me daba la vida. O sea, era demasiado curro al mes. Y en eso era 140 pavos. Por página. Y realmente sí. Y luego sin color, pues eran 100 pavos por caballo. Lápiz y tinta. Hay una idea. Y el color se lleva un pico bueno. Sí. Claro, pasa que con un trabajo con cierta regularidad de 22 jornadas al mes, pues también suma ahí. Y en España, por ejemplo, una página que se puede pagar. O que puedes cobrar tú normalmente si haces una página. Es difícil de decir, porque realmente yo tampoco. Fíjate, la vez que más he cobrado, probablemente he cobrado por ahí. Porque... Con Tirán de Blanc. Exacto. ¿Que lo sacó eso? ¿Quién lo sacó? SM. SM, claro. Pero realmente, claro, yo luego mi trabajo en España no ha sido tan profesionalizado o nunca a ese nivel, realmente. Incluso cuando he trabajado con alguna editorial, pues ha sido un nivel más de publicación periódica en la que el pago a lo mejor pues no era el mismo que en el que si sacas una novela gráfica, ¿no? Que te van a dar un adelanto de derechos. Una novela gráfica le llamas a los tebeos gordos, ¿no? Los tebeos gordos. Vale. Eso es. Vale. Claro, yo nunca he hecho eso porque, bueno, pues realmente. Probablemente porque no tengo ese nivel de compromiso, de sacrificio con el medio ni con el trabajo. Que eres vago. Que soy vago, sí. Vale, pues venga, como vago, estudiaste en Bellas Artes, en Pontevedra. Joder, esto me define vagos. Mucho como un vago, la verdad. ¿Cuál fue la peor ridiculez que te encontraste en la facultad disfrazado de obra de arte? La peor, no queremos saber ocho, solo la peor. La peor. Sí. A mí me han contado muchas que son muy peores, pero ¿cuál es tu peor? En el ranking, ¿cuál dirías tú? ¿Esto es lo peor, la peor mierda? Que yo me encontré de alguien que decía que se había currado una cosa que no solo se la había currado, sino que además era artístico. Mira, no me gusta personalizar. Personaliza. No, no me voy a personalizar, pero yo diré que hay un tipo de cuadro que se hace en la Facultad de Pontevedra de Bellas Artes en cada curso, en cada generación. Y que todo el mundo lo conoce por el mismo nombre, que es el cuadro de segundo de Bellas Artes. Ah, ¿sí? ¿Y cómo que es un cuadro que generalmente combina niños del tercer mundo famélicos con imágenes o bien de perfumes de Christian Dior, o bien de la Barbie, Ajá, un contraste o bien ahí. De Ronald McDonald. O... Que es como encontrar los huecos, ¿no? Es desestructurar el capitalismo. Totalmente, o sea, es decir, Está el Che Guevara y luego está el cuadro de segundo. Es una estrategia artística de una sofisticación realmente poco vista. Quiero decir que cuando lo ves, muchas cosas se tienen que alinear en tu cabeza para que realmente descifres. Pero cuando lo descifras es toda una epifanía. Bien, bien. Cuéntanos un poco de Hogarás Hermético, la escuela de cómic en la que estás dando clases desde hace unos años. ¿Cómo es la experiencia de esa escuela, como... Bueno, pues aquí igual me pongo un poco más chochis, pero muy bien, la verdad. Es una cosa que decía mucho antes, que era como que... mientras estabas estudiando Bellas Artes, parecía que la única salida profesional realmente viable era la de, efectivamente, acabar dando clase en el instituto, o en alguna facultad, o si tenía suerte, ¿no? Nadie veía venir todo esto de la burbuja inmobiliaria ni las manifestaciones de la vivienda digna nunca bajaba. Ni claro, nadie lo vio nunca y entonces nadie esperaba que esto fuese a pasar, que yo pensaba que eso, que lo de la educación no era lo mío y que realmente que no me molaba, que tal. Pero bueno, pues a raíz de que Kiko me invitase a participar Kiko en este proyecto... Kiko da Silva. Sí, Kiko da Silva. realmente descubrí que sí, que joder, que aunque no es vocacional de una forma directa, me llena mogollón, la verdad. Lo de dar clase y tal es bastante gratificante. Yo coincido contigo en eso, sí. Es una de las pocas actividades laborales más o menos bien remuneradas que uno hace, que dices, joder, por lo menos no me siento como que estoy ayudando a Satanás a cagarse más todavía en el mundo y en el futuro. Sí, es verdad. Y joder, cuando notas que un alumno te lo diga o no, está agradecido por algo que ha aprendido de ti y tal, la verdad es que es algo muy... Es una sensación muy guay, la verdad. No, vale. ¿Y cuál dirías que son los peores problemas que tienen los alumnos hoy en día? Bajo tu punto de vista, basado en tu experiencia. O sea, que en plan que marque una cierta diferencia a lo mejor con tu experiencia como alumno o como tu expectativa como profesor o lo que sea. Uf, la dificultad mayor que tienen los alumnos. La verdad es que yo ahora mismo les veo, en cierto modo, más ventajas con respecto a lo que yo tenía de lo que le veo de desventajas. Las mayores desventajas que le veo es la cantidad de competencia que van a tener y no sé si habrá mercado suficiente para la cantidad de gente que hay. Eso es un tema que hemos tratado mucho en la radio, que es cierto que es evidente que de unos años a esta parte, de los años de la gran caída, del gran derrumbe del modelo económico, y cuando Sarkozy decía que había que refundar el capitalismo, no sé si lo han acabado de refundar o le han cambiado el color a la funda, no nos ha quedado muy claro. Pero sí que es cierto que vemos que la formación se multiplica, o sea, la gente se forma cada vez más y cada vez hay más opciones de formación, y sin embargo, no está muy claro que la capacidad de la industria, del trabajo, o de simplemente que poder vivir de lo que te has formado. ¿El consumo? Sí, no sé si es el consumo o qué es, pero desde luego que el medio en el que para el que tú te formas no crece tanto como la formación en sí. Sí, yo creo que sí, que hay como una masificación, ¿no?, de las profesiones creativas incluso, sí, ¿no? Como que cada vez hay más profesionales creativos. ¿Por qué crees que es eso? No sé, será... ¿Será como que la gente dice, mira, puestos a pasar hambre, pues lo paso haciendo algo que me mole? ¿O qué? Por un cambio, porque a lo mejor sus padres o sus madres vienen, yo qué sé, de trabajos más, pues es que no lo sé, más serios, entre comillas, en plan, ingeniero, que trabaja, arquitecta, no sé. Y, bueno, arquitecta también sería un poco ya... Hostia, no sé, abogado, ingeniero, arquitecto, oye, yo esos padres, guay, no, o sea... No son ejemplos propios, claro, pero a lo mejor es por eso, porque llama más atención otras cosas diferentes... Y estamos más atraídas hacia algo más artístico y más creativo. Hacia algo que es más aspiracional, ¿no? También, al fin y al cabo, tú le preguntas a alguien, nadie quiere ser, yo qué sé, pues una profesión aburrida, ¿qué se me ocurre? Registrador de la propiedad en Santa Pola, por ejemplo. ¿Quién coño quiere ser la persona humana más joven en convertirse en registrador de la propiedad? Nadie humanamente quiere, salvo excepciones. Claro. Pero luego las personas normales, sanas y de bien, pues dicen, vamos a hacer cosas que molen. Sí. Bueno, no lo sé. A lo mejor es un rollo de esta época narcisista en la que vivimos también, ¿eh? No lo sé, pero eso pues englobándonos a los tres. Mira, aquí ha sacado, sí, Irene, una cosa muy interesante, que es la tecnología, que era una pregunta que tenía yo pensada por aquí, pensada no, escrita, pues yo, todo el mundo sabe que yo me escribo los guiones. Es la siguiente. Pasó. Estás cerrando. Si es que nos quedan 4, 3 minutos y 10 segundos. A ver si eres capaz. La pregunta es, el mundo del cómic, por ejemplo, o sea, yo recuerdo hace unos años que la aparición de las tablets, los teléfonos móviles y tal, era como, no, el lenguaje se va a transformar porque el cómic ya no tiene la cárcel física de la hoja de papel, ¿no? Y empezamos a leer cómics que tenías un scroll que tú bajabas para abajo y te podías tirar tres cuartos de hora bajando un scroll infinito en internet. ¿Eso realmente llegó a transformar tanto como se pensaba o no? Yo creo que no, pero yo creo que a lo mejor su momento todavía no fue del todo ahora. Quiero decir que... Yo creo, o sea, que llegará con las gafas de Google. No, pero hay una transición... el cómic integrado en la arquitectura urbana, por ejemplo. A lo mejor se saltó una fase. A lo mejor se salta la fase de las tablets. Pero sí que es verdad que las tablets son cada vez más comunes, más presentes. Y yo creo que a lo mejor un formato en ese rollo, ¿no? De scroll infinito, no sé qué, en las tablets podría tener una vida mayor. Tú no, ahora mismo tú no lo veo. TVOs, ahora mismo no lo veo. TVOs por el ordenador o en sí, tablet. Sí, sí, sí. ¿Tú también, sí, Irene? No, yo... Yo tampoco, Miguel, ¿eh? Miguel le... O sea, yo soy un desgraciado. Yo me compré 4 o 5 Orgullo y Satisfacción y no me he leído ninguno. Y ya dejé de comprarlos porque digo, si es que yo... O sea, no, yo ya un TVO me lo quiero leer en el cuarto de baño, en la cama, no sé, en el sofá. También es verdad que no tengo tableta, tengo el ordenador. Claro. Pues yo qué sé, hijo mío. Bueno, nosotros también. Entonces, ¿no supuso tanta revolución? ¿O sí? ¿O está esperando su momento? No, yo creo que... Bueno, basta de estas respuestas de mierda. Ajá. Dime, y ya con esto vamos a terminar. Voy a hacer una cosa que no hemos hecho nunca jamás. Que es preguntar 3 cosas. En plan, Dios, cómo hacer... Como en plan rollo programa serio. Llámame Gemma Nierga, si quieres. No. Un artista de TVOs antiguo o artista antigua que consideres imprescindible. Porque tú eres un... O sea, tú de TVOs sabes, tienes una colección de TVOs y eres un lector de TVOs ahí de puta madre. Mira, pues uno que, sí, sí, sí, que suena... Sí, que uno que es más desconocido y es uno de mis eso, ahí, venga, tops, tops, tops. Hazte el underground. Es Gus Arriola, que hacía una tira en Estados Unidos que se llamaba Gordo y es un poco como el pionero del cómic cholo, el cómic chicano y tal. ¿Ah, de sí? hecho, su última etapa es totalmente Jaime Hernández. ¿Ah, sí? Ah, caray. Un proto Jaime Hernández. Y yo creo que, bueno, Jaime Hernández, el de Locas. Sí, el sí, de... sí. Y yo creo que Jaime Hernández, aparte de Alex Todd y otros padres que se le buscan, Gus Arriola claramente. ¿Cómo se llama? Es Gus Arriola. Gus y... como Gustavo Arriola. Sí. Y la tira era Gordo. Y es, ah, qué bueno, Gustavo, caray. Venga, ¿y un artista actual? O así que tú tengas como referente, wow, en plan, este autor, autora, es el que más me peta. Bueno, pues no sé, creo que voy a decir Gillian Tamaki. Igual es la opción conservadora. Pero sí, no sé. La verdad es que algunos de los tipos que más me molan son como los de Mazzucchelli, los de Tezuka... Y para mí Tamaki es una... Bueno, la verdad... Es ella, para ser conservador, hermana, yo ni puta idea, ni a mí ni me suenan. Tezuka y el otro sí, pero Tamaki es como si me dices... Chimpunchi. Aquel verano, no sé si te suena, no, esa novela. Bueno, pues es un cómic que hizo Gillian Tamaki, que dibuja, y su hermana. La verdad es que ahora no recuerdo el nombre de la hermana. Pero bueno, Gillian Tamaki es una ilustradora increíble. Su curro es brutal. En plan, tiene como 1000... registros diferentes, 1000 técnicas y tal. Y luego el TVO este, a mí eso me recuerda un poco, pues, a Hombre Grande de Mazzucchelli o tal. Bien, ¿y una joven promesa? Una joven promesa. Pues voy a decir, hay que barrer para casa. Sabía que ibas a barrer para casa. Hombre, venga, a ver si estás casa diciendo que no estoy yo pensando. Yo voy a decir... Pille o Guille de Bellius, lo sabía, que lo sabía, autor del fanzine Gresca, que es, bueno, la verdad es que love es bueno. El Guille es bueno, no vamos a decir que no. Venga, va, tengo el una de pregunta. Bellius, que es el de Bellius. Tengo una pregunta que es una antipregunta y te la voy a decir tal como la redacté. Y la cuestión es, te iba a hacer la siguiente, hostia, pregunta. Yo leo por ahí grande marlasca, madre. Joder, no me reviento. Esto lo voy a editar, Miguel, cállate. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas de que el ministro del Interior sea el juez que procesó a los dibujantes del Juez por la portada satírica sobre Felipe y Leticia? Pero acabo de descubrir que no fue él, que era una mentira, sino que fue Juan del Olmo, no Grande Marlaska, el que secuestró la revista. Pero igualmente, ¿qué piensas de Grande Marlaska? Bueno, has hecho que tiemblen todos mis cimientos de la credibilidad, porque yo me creía lo de... No, pues no, yo lo he estado... O sea, hoy me documenté un poco, tuve un momento de, a ver si no va a ser, pero tú ahí y me puse a buscar, y es como, no, fue un tal Juan del Olmo, no fue Grande Marlaska. Tiene otros marrones, como eso de que no reconoce que la tortura sea tortura, no fue el de Felipe Iglesias, que él fue le llama... de la sucesión. Ah, el de la corona con mierda. Ese. Claro, ese que el juego se le acumula. Y entonces, hostia. Pero fue el del Olmo. Creo. Pero en cualquier caso, Grande Marlaska le hizo cambiar su nombre a un grupo punky. Para mí, eso. No. Tampoco como que no, no, eso fue al revés. Garzón. Ah, es verdad. Era el grupo. Garzón, y, luego y el juez Garzón dijo: ¡Michi! Y entonces llegó Grande Marlaska y dijo: yo soy homosexual y despeinado. Poneros mi nombre. Y entonces se puso su nombre. Eso. En mi mente, sí. Da igual, es un chungo, da igual. Yo qué sé, es un gobierno socialista, ¿qué esperáis? Vale, ¿cuál es tu trabajo más avergonzante? Hola, gobierno socialista, ¿cómo? Mi trabajo más vergonzante, hostia. Hay muchos. Mejor. Pues si tuvieras que decir no, mejor no enumerarlos. En plan, si Paula. Dice, o dices el bueno, o te llevamos al juzgado y será Grande Marlaska el que garantice que no te torturan en prisión, ¿cuál dirías? Si fallas, te lleva al el más grande. Bueno. Tengo que decir el más bueno. El más avergonzante. El más avergonzante. O sea, aquel que dices, joder, ahí realmente toqué fondo. En lo profesional, que luego tú puedes ser muy buena persona en el resto de las facetas de la vida, pero... Yo qué sé. Es que toqué fondo tantas veces. Tú has trabajado en ilustración, ¿no? Bien, pues nada, ya como no has contestado esta, ¿de qué te veo? ¿Te avergüenzas de tener en la estantería? ¿Hay algo que digas tú, esto si lo ven, alguien va a decir... Guilty pleasure. ¿Cuál es eso? El guilty pleasure ese. ¿Cuál? Guilty pleasure no, pero de avergonzarme de verdad, de decir... Sí, ¿cómo me compré yo esto con eso dinero? Sí, eso sí. Y si he robado, nos vale la también. La saga del clon de Spider-Man de los 90 la tengo entera. ¿Quién dibujaba y quién hacía eso? ¿Y a quién le importa? No sé, yo es que ya a esa no llegué. Supongo que Mark Bagley. Mark Bagley estaba por ahí. Vale, tampoco me suena. En aquel momento. ¿Por qué? Yo qué sé. Mark Bagley, bien. Mark Bagley, Mark Gally, que sepas que es mentira. Que dice que te quiere, pero está avergonzado de ti. Porque él en su momento decía, jo, Mark Bagley, cómo mola. Pero luego ha dicho, es que ahora soy mayor y ya. Esas cosas. Es como Evaristo, ¿no? Que hemos dicho, ah, Evaristo molaba, pero... Está superado. Mira cómo está superado Evaristo. Marvel, dame los tira. Auténticos y los reales no mueren nunca, como no mueren las cosas que ya están muertas, como la credibilidad de Grande Marlaska, por ejemplo. Y con esto hemos terminado ya. Borrell, no te olvides de Borrell. No te metas con Josep, que si no es por Josep, España estaría ya como destruida. O sea, España... Y Vargas Llosa. No y Vargas Llosa son Josep y Vargas, Vargas y Josep son los que están sosteniendo, son el, ¿cómo se llama? El Atlas, que sostiene el mundo, España es el mundo, porque el faro occidente es mundial, porque la Tierra es plana, pero España es esférica, sí. Y ellos están sosteniendo ahí eso es. Con su fuerza masculina. ¿Por qué? Total. Porque tienen unos cojones de español. Bien. Nada más, solo agradeceros la paciencia y la disposición a dejaros entrevistar aquí un viernes por la noche. Muchas gracias, Miguel, por las la entrevista. Tienes, hermoso. Muchas gracias, Irene, por aguantarnos. Bueno, aguantarme, que a él lo tienes que aguantar igual, pero yo vengo de prestado. Gracias a ti. Y con esto no nos queda más que decir, no tengo nada que decirle a Milagros porque no ha venido. Puedes moverte y hacer ruido, sí. Sí, voy a hacer. Está que guay sí. Que te muevas para sí, es genial, hola, ya no, para cerrar, no, toda, en fin. Muchas gracias a la masa por escucharnos y solo que tenemos que recordaros que podéis encontrarnos en radioela.org, la emisora libre autogestionada que no depende de nada ni de nadie de Madrid. Podéis encontrarnos en Facebook buscando en Franca de Cadencia, podéis encontrarnos en iVoox buscando en Franca de Cadencia, podéis encontrarnos en iPop FM, emisora libre de Lleida, los jueves por la tarde, noche a las 9, y También queremos enviar un saludo a Sonido Baragueta, que hace mucho que no lo saludamos y se les echa de menos. Y poca cosa más que decir. Solo una frase. A ver si consigo contigo, Irene, hacer una cosa que no consigo hacer nunca con Cristian. Tú solo tienes que seguirme el ritmo. ¡Que la decadencia no decaiga! Medio loco por bailar.